¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Hoy estamos con un nuevo invitado en nuestra décima emisión de PES Platicando, ya saben, este viernesito. Y pues bueno, antes de ir con nuestro invitado, tenemos que mandar un saludo a nuestro querido Rolando Brenes, que pues sigue con licencia por ser papá, y pues agradecer a nuestra querida productora Rocío, que siempre nos saca las papas del asador. Y bueno, antes de todo, vamos a decir los contactos. Estén bien atentos porque vamos a dar un fútbol PES 2020 digital para Xbox. Y así que estén bien atentos porque vamos a decir una trivia referente a nuestro invitado. Entonces tienen que estar pero bien atentos para que se puedan llevar este PES 2020. Bueno, los teléfonos de cabina son 59-79-78-52-52. Y el WhatsApp es 40-61-54-59, el Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio. Y también nos pueden escuchar por vía internet por www.lavoladora.org. Y pues bueno, sin más ni más, vamos a presentar a nuestro invitado de este viernes de PES Platicando. Y pues bueno, en esta ocasión nos tocó y nos aceptó la invitación. Bueno, ya lo habíamos viniendo cazando, pero hasta apenas se pudo, nuestro querido Alberto Hernández. ¿Cómo estás, mi querido Carlitos? Hola, ¿qué tal, Ulises? Pues muy buena tarde. Primero que nada, la verdad es que quiero felicitarte por el programa y la verdad el gran recorrido que llevas en esta comunidad de PES. Y bueno, pues aquí andamos, llegando a casa, andamos a la calle. Y bueno, ¿quién más que tú que nos comentes? Bueno, ya hicimos una pequeña reseña, ya sea vía Twitter, ya sea vía Facebook de parte de La Voladora Radio, pero queremos que de tu viva voz nos digas quién es Carlitos, para que la comunidad pecera que no te conoce, te conozca, pero te conozca recién. Entonces, los micrófonos son tuyos, colega, y pues dinos quién es Carlitos Alberto Hernández. Pues mira, Carlitos, técnicamente el mote como pibe, me conocen en la comunidad argentina de Boca Juniors. Un grupo de aficionados que radican el país y bueno, pues como fieles seguidores del mismo club, pues bueno, así me bautizaron, ¿no? Y bueno, personalmente Carlitos pues es una persona común y corriente como todos, pues la ha remado y buscado oportunidades y pues creo que la escuela de la vida te ha enseñado mil cosas y hemos aprendido en todos los rubros y agradecido con lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Excelente. Pues dinos a qué te dedicas, qué es lo que haces, tus proyectos, todo lo que has hecho, para que también te conozca la comunidad. Claro, pues mira, primero que nada, lastimosamente me tocó el corte de personal en no sé si puedo decir marcas. Ajá. Sí, bueno, okay. Estuve trabajando para Vice en imagen visual. Lastimosamente para el tema del COVID, las tiendas departamentales cerraron y pues bueno, fuimos ahí partícipes del desempleo. Uh-huh. Anteriormente he trabajado como supervisor departamental, eso en la parte laboral. Uh-huh. Y bueno, ya como pasatiempos o como buscar otras oportunidades de desarrollo y realizar otras cosas, he realizado, he sido profesor de entrenador de porteras en una categoría sub-17 con un club que quiero mucho a pesar de ser amateur, que se llama Madrid Femenil. Así como tal, bien en redes sociales, por si tienen la curiosidad. Son niñas de la zona de Catepec, donde participamos en este torneo nacional y con grandes logros, debutando y jugando en la Femex Food con las pruebas que estaba realizando el profe Cuellar para aquel seleccionado nacional, ¿no? Con base a ello, pues igual tuve ahí algunos pininos jugando Fut 7 profesional en la liga de Fut 7 MX, que es un torneo de alto nivel. Uh-huh. Y a su vez, pues igual, actualmente representa a Boca Junior en el torneo de la Fan League México, que es un torneo de aficionados. Y con base a ello, pues igual conocí a un representante de la Güera Curi, que me llevó de la mano para entrenar y jugar con el club Influencers FC, un club que forman entre actores, cantantes, youtubers. La verdad es que está padre su dinámica, porque pues, es gente que bien emprendedora y siempre está buscando oportunidades de desarrollo, y pues imagínate, ¿no? Lo que es el bendito fútbol nos lleva a compartir con esas celebridades de hoy en día, pues, el fútbol, ¿no? Uh-huh. Técnicamente es eso. Excelente. Sí, de hecho, yo conocí a Carlito referente a una dinámica que hicimos para la presentación de PES 18, creo que fue PES 18 donde fuimos a el Monumento de la Revolución, no sé si fue de ahí. Sí, así fue. Dimos unos boletos por el programa de PES Platicando de YouTube para la presentación del juego, y él fue uno de los flamantes ganadores. Y pues fue ahí cuando empezamos a platicar, no nos hicimos de amistad. Hay varios colegas que seguimos en contacto, y fue ahí cuando me empezó a decir que él era entrenador de porteras, que estaba metido en el fútbol, y luego me dijo que se iba a los fines de semana. ¿No sé si te acuerdas que en el torneo de este que hicimos un presencial en honor a por lo de los sismos, por el sismo, conociste al pintor y me estabas platicando, ¿no? Que ahí también luego ibas a hacer lo que le dicen la talacha, ¿no? Y pues no lo conocen, ¿qué es la talacha? Pues mira, la talacha es un término en el fútbol amateur que es simplemente jugar, dar resultado al equipo que te pues digamos que ofreces tu servicio, que te pones la camiseta y pues te das ahí un aporte económico. Entonces, la verdad es que hay mucha banda que juega, no trata ya a mis 33 años, pues tratas ahí de mantenerte en nivel, pero hay mucho talento joven y que a veces muchos chavos terminan sus carreras universitarias o la escuela o complementan gastos en su casa precisamente con este aporte que le denominamos la talacha. Uh-huh. Entonces, y bueno, también me habías comentado que creo que en la semana habías hecho un video, ¿no? Un video con el youtuber Güero y no sé quién es, en Ajusco, a ver, coméntanos eso. Ah, ya, fue un evento que organizaron la comunidad de porteros que se llama Guardianes del Arco. Ajá. Estos chicos, la verdad es que traen ideas muy, muy padres, porque organizaron un evento como banderazo en el Ajusco, citando a porteros, pues únicamente la posición de la portería, entre chicos y chicas de diversas edades, pues allá llegaron toda la banda y estuvo padre porque fue un evento de convivencia más que otra cosa. Uh-huh. Encontrabas gente de todos los puntos de Estado de México, centro de la Ciudad de México, y bueno, había un profesor, Porras, que igual a ver si después ya te los estaré presentando. Nos puso circuitos para entrenar, convivencia, desarrollo, obviamente igual todo con su sana distancia y con medidas de higiene, que pues, hoy en día es muy importante, ¿no? En cualquier actividad deportiva. Y vaya, con base a ello, pues, la pasamos muy bien. De ahí la gira se recorrió a Querétaro, a Guadalajara. Entonces ahí para, si tienen alguna duda o algo, pueden checar sus redes sociales de Guardianes del Arco y van a encontrar igual chicos que son youtubers y son expertos en materia, te desmenuzan los guantes con toda la tecnología posible, te recomiendan los tipos de corte, la palma, técnicas de despeje. O sea, la verdad es que está muy completo y muy padre este tipo de cosas, porque pues mira, yo creo que tú me vas a dejar mentir, hasta jugando videojuegos en el PES le piensas muy bien cuál va a ser tu portero titular. regular para, obviamente, llevarte la victoria, ¿no? Más cuando juegas de línea. Sí, de hecho, nos mandaste unas fotos donde estás ahí con estos chicos conviviendo. ¿Y cómo es la convivencia? ¿Cómo es verlos, que son influencers, que son youtubers de renombre, y de repente estar conviviendo en una, pues, tipo clínica, ¿no?, de porteros, y dices, pues, ¿qué onda, no? Y no los había visto en faceta de que hacían sus ruletas de la muerte y bla, bla, bla. Y ahora que los ves en la portería donde, pues, bueno, que es donde, pues, ya no se pueden estar cotorreando. ¿Hay cómo ves ese tipo de armonía, no? Pues imagínate, es muy padre el saber que esta posición tiene mucha responsabilidad. La verdad es que no cualquiera. Antes decían que el gordito era el portero, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Hoy en día los entrenamientos son muy específicos. Te enseñan a jugar con los pies, ambos perfiles, todo muy técnico. Entonces encuentras esa representación con todos los chavos y vas aprendiendo. Encuentras chicos que están ya en formación de terceras divisiones, otros son, inclusive encontré un profesor que en Los Cabos tiene su academia y aparte él se divierte porque imita a Jorge Campos. Imagínate, un portero que es emblema y es icónico en el país, este chico lo hace de la mejor manera y lo disfruta como un chiquito, y todos, me recuerdo muy bien que, pues, admirando sus guantes, sus uniformes, ¿no? Y todo muy colorido, es un disfrute grandísimo. Pues excelente, colegas. Pues bueno, con esto terminamos el primer bloque de Pues Platicando, pero antes de irnos a un corte comercial, pues voy a decir unos tres anuncios, y para que estén bien enterados, Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2, Chalco. Orientación gratuita. Para mayor información, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 8:30 horas, y también está Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal Paso 12, orientación gratuita. Para más información, a los teléfonos 5583-08-1923, atención de 10 horas a 18 horas, y por último, Desarrollo Humano, psicoterapias grupales, individuales, de pareja y familiares, talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional, atendidos por profesionales y expertos, juntas virtuales de 8 a 21 a 30 horas, y el servicio es gratuito para todos aquellos que lo consideren que lo necesitan. Para mayor información, con Norma Fernández, 5512-28-2654, ya saben, de 20 a 21 a 30 horas. Pues con eso terminamos el primer bloque de Pues Platicando, vamos a un corte. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 6 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, pues regresamos a este Pez Platicando de viernes, y pues ya saben, nuestro querido Carlos Alberto es nuestro invitado de esta tarde, y pues bueno, ya conocimos un poco de él y sus facetas, sus actividades, pero ahora vamos a conocer un poquito más de nuestro colega, pero hablando de nuestro querido Fútbol Pez 2020, y pues bueno, vamos con la sección, es hora de hablar de Pez. Muy bien. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues colegas, ya estamos en la sección de Es hora de hablar de PES, y pues vamos a conocer la opinión de nuestro querido invitado de este viernes, y pues vamos a preguntarle, ¿cómo ves todo lo que se nos viene en el próximo PES 2021? Porque ya nos está dejando este PES, pero de lo que has visto en las redes sociales y lo que se nos viene a continuación, ¿qué opinas? Ya estamos a puertas de que se haga la entrega del próximo PES. Pues mira, yo creo que como todo juego nuevo, siempre va a generar ahí incertidumbre en cuestión si va a ser más técnico, más táctico, qué motográfico va a tener, quién va a ser la portada, entonces... como niños chiquitos, al final del día siempre, y esas cosas pues nos vienen bien, porque siendo fanáticos de la saga, pues, imagínate, un año más del juego, y bueno, yo todavía soy de comprarlos de manera física, no me gusta el digital, por el tema del sentido de pertenencia, pero lo que sí te digo es que extraño esas tapas o esas cajas metálicas de ediciones especiales, ¿no? Que hubo unas, ¿no?, que entregaron el Manchester United, que creo que cuando estuvo este Chicharito, y también creo que fue otra de las Champions, no sé. Hubo unas. Así es. Sí, me parece que fue la del 2011, si no mal recuerdo. Fue la, podía seleccionar entre Champions League o Copa Libertadores. Y me quedé la Libertadores yo. Excelente. Y bueno, esa entrega que nos dejó del PES 20, ¿qué tanto lo jugaste? La verdad es que lo jugué poco por diversas actividades, la verdad, no tenía mucho tiempo, pero sí, a veces ahí las reuniones con los amigos y estar ahí en reunión, más que otra cosa, porque solo, sí jugaba en línea, pero yo soy más de juntar, no sé, 8 o 10 amigos, y sonará feo, ¿no?, pero empezamos a hacer torneitos de dinero y el que gane se lleva todo, entonces... me gusta más ese tema como de manera presencial, hacerte un sorteo y el que gane se lleva el premio mayor. Fíjate, esas retas, esos torneos grupales de amigos donde hacías, pues por ejemplo, estaban todos ahí pendientes, bueno, acá lo que hacíamos era juntarnos y hacer un tipo fase de grupos donde todos contra todos, pero jugabas con todos, ¿no? Así. O sea, a final de cuentas ibas a puntos y ya te iban sacando del grupo, ¿no? Y era bueno porque tú estabas en la sala echando, así como tú dices, la competencia, pero al mismo tiempo el relajo, o sea, burlándote del compañero que nada más lleva un punto, o de que ya fallé en la última jugada, entonces, pues esa es la convivencia sana, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, imagínate, siendo vieja guardia y estar acostumbrado a ello, a salir, a veces... inclusive sacamos una televisión ahí en la calle y nos juntamos con los amigos, sacamos una televisión, las extensiones, la consola, y ahí nos poníamos a jugar. Entonces, desde ahí se quedó mucho eso del reunirse para jugar las famosas retas de la Copa Konami, ¿no? Que la organizaba a tu antojo, ya sea clubes o ya sea selecciones. Acá lo que pasaba mucho es de que acá, como es una unidad, las unidades al final de las los edificios había puro pasto, y entonces lo que hacía el amigo, sacaba la tele, sacaba la consola y todo lo recargaba, así por así decirse, a contrapared, que daba hacia el pasto, la jardín, y pues ya jalaba los cables con su extensión, y ahí jugábamos hasta que nos agarraba la noche. Bueno, buenísimo. Y pues eso era la convivencia, ¿no? Que ahorita ya lo usan más en línea, pero eso era bonito porque ya luego te llegaba la noche y ni medías el tiempo y ya dices, no, pues ya te dabas ya cuenta porque ya te oscurecía. Sí, no, era muy padre. Fíjate que igual con el paso de los años tengo un viejo amigo que trabajé con él en Game Planet, nuestras cadenas de videojuegos, y bueno, inclusive lo conocí desde la preparatoria y jugábamos siempre para mí es como que somos como que el clásico, siempre jugamos ahí de clubes, países, etcétera. Y con el paso del tiempo lo mismo, entonces actualmente ya grandes nosotros, él trabaja inclusive en una academia de videojuegos. Está trabajando en una academia con un proyecto igual ahí muy interesante que después ahí te voy a estar compartiendo. Fui a su casa y con un chico que estaba de roomie, tenía un proyector de 90 pulgadas en alta definición. O sea, imagínate cómo nos brilló los ojitos de la consola y jugar un clásico Boca-River y disfrutarlo en y por ahí debe tener fotitos, pero nada, estuvo increíble, ¿sabes? Y por ejemplo, ¿cuáles son, en tu opinión, las virtudes de lo que viene siendo la saga y cuáles ves que son los defectos? Pues mira, virtudes, yo disfruto mucho el poder editar los equipos. A mí sí me gusta estar ahí buscándole, haciendo los ítems, los uniformes, local, visitante, los de portero, cuando pues, no se tiene la licencia. Y es la parte linda que tenemos pues, los que jugamos PES, que no nos quedamos de brazos cruzados y siempre andamos buscando. Y gracias obviamente también a las comunidades que nos facilitan el material, ¿no? Y entonces a veces también los diseñadores gráficos hacen unos packs buenísimos y pues ya está bajando uno ahí el Option File, instalándolo y jugando, pues ahora sí que como si fuera en tiempo real. Uh-huh. Y ya como mejoras, pues yo creo que igual la conectividad en línea sigue teniendo ahí sus defectos. No sé qué se deba a los servidores, no sé qué cuestión pueda ser, ahí los expertos pueden ayudarlos, pero siempre hay mucho lag o en su defecto no funcionan ahí los si las conexiones no son 100% por parte de los dos usuarios, siempre sí que se complica, ¿no? Y a veces te pierdes partidazos por este tipo de detalles, ¿no? Que yo creo que van a estar mejorando. Sí, es que fíjate que, bueno, esperemos que con la nueva generación pues ya nos brinde ese salto, ¿no? Que requiere la compañía de grandeza. Bueno, este salto de grandeza yo diría volver a hacer lo que era antes, donde pues todo lo que pasaba era pues por parte de Konami, ¿no? No era por parte de eSports. Y pues, eSports ha sido la que ha hecho pues casi copia de todo lo que hizo en su momento bien este PES, pero pues bueno, ya ves, así ha estado la situación. Y pues cómo has visto estos trailers, esto que se está sumando, que donde sale Messi, donde sale este Unreal, o sea, este tipo de que se nos viene en el PlayStation 5, ¿tú tienes algún tipo de esperanza o tú cómo lo ves? No, pues imagínate, va a ser un boom para empezar la consola flamante, ya que ya todos queremos y estamos, pues ahora sí que empezando a ahorrar para poderla comprar. Entonces ya al tener gráficos en 4K, me parece que va a ser en 4K, entonces cada vez más real, motores gráficos poderosos, la jugabilidad. Entonces, yo creo que no nos puede defraudar este 2021, ya que tiene que ir de la mano con la nueva consola. Eso es un hecho. Ok. Y bueno, ¿qué has opinado sobre todo de esto de que también se nos vienen? Bueno, no sé qué tanto juegues, porque por lo que me estás diciendo juegas más así que retas, pero ¿cómo ves que ya cada vez meten más técnicos que ya son pues reales, ¿no? Que existen en la vida real, como va a ser Pep Guardiola, va a ser Frankie Lampard y demás. ¿Tú qué crees que ya está haciendo esto de que antes tú los veías y aunque no eran nada parecidos, con que tuvieran el cabello largo, ya tú le decías, no, pues es Luis Hernández, no, pues es tal, tal. Y ahora ya con tanta tecnología ya los puedes tener en tu consola como técnico, sonido master, ¿no? Pues lo curioso es que antes, bueno, generalmente o de los equipos o juegos más bien, a ver, vamos a ordenar ya. Los juegos que teníamos antes, tú eres el entrenador. O sea, la emulación, tú eras cualquier entrenador bajo tu imaginación o tú te ponías tu nombre y te editabas y punto. Agarrabas y manipulabas el equipo a tu antojo. Ahora entonces ya eres ya te estás brincando un proceso que ahora tú ya contratas un DT con el nombre, como bien me lo dices, y ya hay una interacción en el banquillo. ¿Qué significa esto? Pues que ahora tú ya eres el dueño del equipo, ¿no? Entonces tienes que desmenuzar a detalle qué estrategias o qué formaciones tienen ya los nuevos entrenadores. Y si quieres emular lo que pasa en la vida real, pues es eso, aprenderte formaciones y pues, jugarle un poquito ahí al bigotón la Volpe, ¿no? Con línea de tres, con línea de cuatro. Entonces, esas cositas de que antes de que empiece el partido ya te metiste a la formación, ya agarraste un sistema de juego y con eso pues empiezas a agarrar jugadores que te puedan ser útiles y evidentemente, pues, imagínate el nervio de jugar en línea y ir avanzando para desbloquear jugadores, para obtener dinero virtual y simplemente pues, para ganarle a tu amigo. Ya son aditamentos que para mí ya rebasan. Yo me atrevo a decirte que juego en la computadora el P6 y me la paso de lujo porque para mí fue de los mejores en aquel entonces. Sin embargo, me ayuda para... En la jugabilidad ya es totalmente obsoleto, esa es una realidad. Pero vaya, con pocas gráficas hacíamos más y ahora creo que están adornando mucho y la jugabilidad la están dejando... Ya no son tan detallistas en las movilidades, en las zancadas. Sí en algunos jugadores, los licenciados, eso sí, pero ya en general... Veo que no, todavía se ven como robots, como me decía un amigo, se ven como acartonados. Y aquí pues ya también tiene mucho que ver el motor gráfico, ¿no? Entonces, no sé si tú también hayas notado esos detalles que cómo se juega la modalidad de juego de una liga italiana, de una liga inglesa, de una liga española, jugando con clubes pequeños, ¿eh? No con los poderosos, sí. los de siempre. Empieza con uno. Sí. Sí, los que están con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Exactamente. Generalmente, ¿qué haces tú? Bueno, a mí siempre me ha gustado empezar con cuando agarras una Liga Master, te agarras los equipos, los jugadores por default, y empiezas, ¿no? ¿Cuál es tu formación natural? La defensiva. Lo que te salga y empiezas con yo prefiero jugar con línea de 5 y ganarme por ahí del 1-0. 1-0 o el empate, y vas avanzando. Pero cuando te toca un equipo top contra tu modesto club que está en formación, pues no, te toca una zarandeada buena. Pues bueno, colegas, con esto cerramos el segundo bloque y esto fue Es Hora Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pues regresamos después de estos cortes y pues bueno, estamos aquí con nuestro querido Carlos Alberto y pues bueno, vamos a conocer más de nuestro invitado y pues no sé si nos puedes contar alguna anécdota, colega, ya sea en el juego, en la vida, de cualquier tipo de anécdota que pues que se te venga a la mente, donde pues se basa el fútbol o los videojuegos o cualquier cosa que te haya marcado, ¿no, colega? Pues mira, yo creo que en cuestión de juegos, el que más disfruté de mi infancia fue el Ispro 98. Ajá. La verdad es que fue un juegazo porque evidentemente estaba con los primeros partidos con los primos, con los amigos de la escuela, ¿no? Entonces disfrutaba uno ir a casa de ellos y jugar este juego sencillito, sin tanto gráfico y simplemente jugar. Lo curioso de ello es que todo mundo, yo creo que también de ahí te vas a acordar, tenía la estrategia de usar a Roberto Carlos de delantero cuando lo comprabas en tu Liga Master. Ajá. Para hacer dinero y pues, comprarte otros jugadores, ¿no? Y obviamente pues teniendo la PlayStation, se usaba las tarjetitas de memoria, la Sony. Ajá. La de 8 megabytes, entonces pues, era importantísimo, pues ibas a la casa del amigo, pues, llevarte tu formación y tu equipo bien hecho porque pues la red se iba a poner buena. Eso me acuerdo así muy muy muy vagamente, lo disfrutaba súper bien. Dime. No. Ah, okay, y digo, en cuestión de la vida, pues te digo, la verdad es que lo han tocado en estas etapas, pues no sé si afortunado o suertudo o qué pueda ser, pero yo las disfruto y aprendo mucho el tener este tipo de relaciones con gente importante del medio. Que sin lugar a dudas también son seres humanos como nosotros que buscan e ir más allá, ¿no? O sea, es gente emprendedora y también tienen ese pasatiempo y esa pasión de jugar fútbol y pues uno llega a la cancha y lo saluda pues como un amigo, porque constantemente pues los estás viendo. Ahorita por el parón es lógico que no, pero cuando se argumenta que hay entrenamiento en ciertas fechas, ahora sí que todo el mundo está ahí listo y da mucho gusto, la verdad, da mucho gusto. Algo que me marcó mucho fue regresar de jugar en una escuelita hace muchos años en un desfile en el Estadio Azul, y después de 16 años volví al estadio, pero ahora jugando, ¿no? Para los influencers, y fue algo que quedó marcado. Ajá. De hecho, antes de iniciar, ¿no? Creo que estaban jugando el América contra el Cruz Azul, bueno. Es correcto. Entonces fue cuando, ahí te vemos equipado con ese tipo de equipación de portero, y pues bueno. Colegas, antes de proseguir, vamos a decir la trivia para que se lleven este juego digital de PES 2020 para Xbox. Pues la pregunta es, nuestro invitado es entrenador, nos está comentando que es entrenador, pero díganos de qué exactamente es entrenador, y el que conteste primero se va a llevar este código para descargar un PES 2020 para Xbox. Pues bueno, colega, ¿y cómo son tus inicios? ¿Cómo vamos a remontarnos al pasado cuando entras a este mundo mágico de los videojuegos? ¿Cuál es tu primer consola, tu primer videojuego? ¿Cómo se da este acercamiento? Pues la primera consola fue el Nintendo. Ajá. El Nintendo clásico fue el primerito, fue el que me permitió ahí pues enamorarte de los videojuegos y pasar las horas, ¿no? Hasta que te apagaban la televisión o te decían que te pusieras a hacer la tarea, ¿no? Que era algo muy muy normal para todos los chicos. Partiendo de ahí, me brinqué y tuve más las consolas portátiles, el Game Boy, el PSP, el PlayStation 1 también lo llegué a tener y a compartir con mis hermanos. Uh-huh. Y jugando pues el Crash Bandicoot, igual jugando el East Pro 98, y pues de ahí se enamoró uno de la saga y pues hasta la fecha, ¿no? Entonces fueron los primeros acercamientos de tener esas lindas consolas que te marcan y te generan nostalgia hoy en día. Ahora las venden en portátil, ¿no? Más pequeñas, más caras, la verdad, pero pues te siguen regalando y desbloqueando esos grandes ratos que pasaba uno. Sí, exacto, esos grandes recuerdos, ¿no? Así es, esa fue la parte de la evolución de los videojuegos. Excelente, colegas, pues vamos ahora a la sección para conocer qué opina del fútbol nuestro querido colega, ya sea nacional e internacional, y pues vamos con la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colegas, vamos a conocer a nuestro invitado, pero en la faceta de fútbol. Nos salimos del campo digital y entramos al campo real. Y pues bueno, colega, no sé si tengas algún equipo nacional mexicano al cual le vayas. Pues mira, no le voy como tal, digo, van a cronificar de malinchista, pero la parte de ser, que mi ídolo era Osvaldo Sánchez. Ajá. Entonces yo lo imitaba desde pequeño y vaya, no tenía esa gran referencia. Simpatizaba por Chivas, pero pues bueno, posteriormente se fue a Santos. Y a partir de ahí ya empecé a tener yo mi propia personalidad y dejaba ya de imitarlo, ¿no? Y me vestía ya de manera original. Okay, colega, y no sé si tengas algún tipo de equipo internacional. Bueno, ya sabemos que el Boca, pero no sé si ese sea tu club de los amores. Sí, la verdad es que sí, me enamoró mucho del 94, vi a este gran jugador Armando Maradona. Ajá. Entonces esa fue el parteaguas, porque pues antes no tenías la posibilidad de tener cablevisión o tener y pues la red fue donde el partido con los tíos, y imagínate ¿no? Porque lo mismo antes por periódico. Colega, no sé si también tengas algún jugador favorito nacional, ya sea inactivo o activo. Pues nacional, pues Osvaldo Sánchez, eso sí, es un gran, para mí es un gran referente. Y de jugador, yo creo que como delantero, Saturnino Cardoso. Excelente. Un gran delantero, y creo que hasta la fecha no ha habido quien le pese esa corona. Okay, ¿y cuál es tu director favorito, tu técnico favorito? El técnico favorito, me gusta mucho Marcelo Bielsa, tiene cabales muy marcados. Últimamente ascendió a Leeds United en Inglaterra, estaban en la Premier Championship. Y fue curioso porque el año pasado estuvo a nada también de ascender, pero por una jugada de fair play les regalaron un gol, bueno, no regalado, sino se dieron un gol al equipo rival y se complicó la calificación. Entonces yo creo que no cualquier entrenador se atreve a hacer este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, fue muy recordado por eso. Así. Y pues bueno, colegas, con esto cerramos el tercer bloque. Vamos ahorita a cerrar lo que viene siendo la sección de fútbol real y ahorita regresamos para unos anuncios. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colegas, pues ha sido el término de nuestro tercer bloque, pero antes de terminar tenemos que despedir a nuestro invitado, y pues bueno, nuestro querido Carlitos, dinos en dónde te podemos seguir, dinos tus proyectos, dinos todo lo que, pues cómo te quieres despedir de platicando, y pues los micrófonos son tuyos, colegas. Pues primero que nada, muchas gracias por este espacio, esperemos no sea la primera vez. En redes sociales, pues me encuentran como @pibecarlitos, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, proyectos, ahorita estoy promocionando o promoviendo una marca de guantes mexicanos, originarios de Chiapas, que se llama Keeper San México. Excelente. En el cual vamos a estar apoyando el talento en juvenil y gente que pues no tenga ya el recurso, vamos a ver oportunidades para poder patrocinar y que sus carreras vayan creciendo, ¿no? De la mano, pues igual estoy apoyando a los chicos de Guardias del Arco, no como tal, pero sí aportando granito de arena, y pues ahí nos van a ver constantemente con ellos. Y igual esperando llamados a que tengamos actividades o partidos con los influencers ahora que regresemos a la... Y vaya, también mientras los ratos libres nos agarran también el control y estar jugando el pez que tanto nos ha gustado, y que siempre igual nos gusta estar mejorando día con día, porque pues, las retas siempre van a estar ahí latentes. Okay, colegas, pues bueno, con esto despedimos a nuestro invitado y pues le agradecemos mucho de parte de Platicama y de corazón, pues te agradecemos. Y pues bueno, antes de irnos al corte, vamos a dar el anuncio de la aplicación de Mi Changarrito. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Si eres un usuario con esta aplicación, tendrás una lista muy amplia de comercios donde podrás asegurar una experiencia única, ya que como usuario podrás calificar la experiencia en el comercio. De esta forma garantizarás que el lugar donde vayas te atenderán como en casa. Puedes descargar la aplicación en Play Store o App Store, disponible en iOS y Android. Pues bueno, colegas, con esto cerramos el tercer bloque y vamos a un corte comercial. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Colegas, hemos regresado después de esta intensa plática con nuestro querido invitado, donde pues conocimos más de nuestro querido Carlitos, y pues ya saben, para llevarse este código de Xbox para un juego descargable de PES 2020, solamente nos tienen que decir, este invitado es entrenador, pero ¿de qué es entrenador? El primero que se lo lleve, el primero que conteste si lleva el juego. Pues bueno, colegas, pues vamos con nuestra cortinilla, vamos con nuestra sección de la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, colegas, hoy les tengo que recomendar una película, una buena película que tardó en salir en cine simultáneamente en su momento, que fue la del Origen. Se llama la película El Origen, con Leonardo DiCaprio, y pues bueno, esta es una película muy buena, también pues no se estrenó al mismo tiempo en México cuando salió, y pues no sé cómo fue la distribución en otros países, pero aquí en México tuvo problemas para salir al mismo tiempo, en unos no salió, entonces hubo un poquito de polémica, pero fue un peliculón, la verdad, está muy recomendable esta película, y pues bueno, véanla, es muy recomendable, se llama El Origen, y pues uno de los protagonistas de la película es Leonardo DiCaprio, entonces muy recomendable, colegas, búsquenla, descárguenla, o ya sea como sea, cómprenla, pero en estos momentos de quedarse en casa, les recomiendo la película El Origen, con Leonardo DiCaprio. Y pues bueno, esto fue la sección, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, colegas, pues ya este es el último bloque de PES Platicando en esta décima emisión, y como buen número 10, pues ya saben, como siempre entramos con una buena actitud, buena vibra, y pues espero que les haya gustado este invitado de esta tarde, que pues ya llevamos tiempo invitándolo, pero por ciertas circunstancias no podía, hasta que se nos hizo hoy. Pues bueno, agradecer a nuestro querido Rolando Brenes, que no nos puede acompañar, que es co-conductor con nosotros, y también saludar a toda su familia, que viene siendo su hija, su hijo, y pues ya saben, a su esposa. También saludar a toda la comunidad de PES Platicando, y a la comunidad de PESPLA, que es la liga de el torneo que se hace para PlayStation 4 de nuestro querido EPES 2020, y pues bueno, nuestro querido administrador que viene siendo Juanjo, todos los administradores que están ahí, pues siempre poniendo las balas al pecho, y pues bueno, pues agradeciendo pues que ya estamos cerrando una entrega más, ¿no? Una temporada más de Fútbol PES 2020, y pues ya se nos viene el 21, entonces pues vamos a entrar a una nueva temporada, ya saben, en septiembre se nos viene la entrega de este nuevo juego, y pues muchas gracias también a PES Latam, que nos está dando pues los regalitos para nuestros queridos colegas, que son pues los que nos están apoyando siempre, y agradecer pues a la administración de PESPLA, que está Gonza, que está Manchester 68, nuestro abogado brasileño Nico, nuestro amigo de Ecuador Tavi, y nuestro querido portugués Tony, y pues bueno, a todos ellos les agradezco, y pues bueno, colegas, ya saben, nos pueden seguir en nuestro Twitter, que viene siendo PES Platicando, nos pueden seguir en el Twitter de Rolando Brenes, o Guates Costa Rica, y en mi Twitter personal estoy como Ulileve, también tengo el canal de YouTube que se llama PES Platicando, donde tenemos también algún contenido, ya sea de videojuegos, directos, y donde está también nuestro querido Rolando Brenes, es Guates Costa Rica, su canal de YouTube. Y pues bueno, vamos con la última parte de anuncios, y ya con esto despedimos PES Platicando de viernes. Y pues bueno, vamos a decir un pequeño anuncio en apoyo a esto que se nos está viniendo del COVID. Brinda DIF Nacional apoyo de gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad. La cobertura es a nivel nacional y el trámite es gratuito. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, brinda apoyo para cubrir los gastos funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad, es decir, quienes por condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales requieren servicios especializados para su protección y para su plena integración al bienestar, como lo establece el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. La cobertura de este apoyo es a nivel nacional y el trámite es gratuito. Ya si tienen alguna duda, pueden escribir un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx o al llamar a los teléfonos 55-30-03-2200, extensiones 3700 y 3702. Y pues bueno, colegas, pues aquí ha sido el PES Platicando de este viernes, y pues bueno, les agradezco infinitamente, y pues ya saben, dudas, sugerencias, nos pueden escribir. También un saludo a nuestra productora Rocío, que siempre nos está echando la mano. Pues esto fue PES Platicando, colegas. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.